Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Jorge Rivera. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención, porque el tiempo de este viernes es precisamente una muestra de lo que tendremos durante todo el fin de semana. Suben las temperaturas. A esta hora, en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, contamos con 28 grados centígrados, pero las máximas van a alcanzar hasta los 35. Y atención, porque la subida de las temperaturas es generalizada en todo el territorio nacional. Además del tiempo, destacamos también para hoy la cotización de las principales divisas. Atención, cómo se cotiza el euro frente al dólar. A 1.01, cada día más hacia la paridad. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $105.06. En todo caso, sube un 0.41%. El barril de petróleo Brent. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.122 puntos, sube un 2.19%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Desde 1.600 euros hasta 30.000. ¿Cuánto cuesta vender un piso de 500.000 euros, por ejemplo, en la capital española? La oferta de vivienda cae un 10% solo en el primer trimestre de 2022, mientras que la demanda sube un 17.4%. Esto, desde luego, incrementa el precio de la vivienda. Es un tema que estaremos abordando en el programa de hoy. Estamos comentando el Café Mañanero. Pero tenemos alguna dificultad técnica. Vamos a intentar superarla. Y de inmediato continuamos. O empezamos, mejor dicho, el Café Mañanero. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Deseando un feliz día para todos, empezamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos desde su lugar de trabajo, desde su coche. Es viernes 8 de julio en el calendario. Nos alegra compartir la experiencia de un nuevo día. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy, 28 grados centígrados. Es importante anotar que durante el fin de semana van a subir las temperaturas a nivel general en todo el territorio español. Estamos en pleno verano. De inmediato les compartimos también los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.01. Hacía años que no se llegaba a este nivel. La paridad entre el euro y el dólar. El petróleo, entre tanto, alcanza los $105.08. La subida del barril Brent es del 0.41%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.122 puntos, lo que supone una subida del 2.19%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. El precio de la vivienda pierde fuelle y modera su subida al 3.8% durante el mes de mayo. La agencia tributaria podrá tomar muestras de los gases fluorados, sí, para aplicar el impuesto. Y la COE pide al gobierno que se moje con el sueldo de los funcionarios y las pensiones. Continuamos con otras noticias. Otras noticias que tienen que ver con la actualidad en España. La mascarilla obligatoria en interiores. El aumento de los casos de COVID-19 reabre el debate si usar o no mascarilla. Volverá El uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios es uno de los interrogantes del día y lo estaremos abordando precisamente aquí en el Café Mañanero. Del ámbito latinoamericano, Uruguay anunció que buscará fortalecer la coordinación entre los organismos de inteligencia de Mercosur. Por otra parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha denunciado que un expresidente sentenciado por corrupción que vive prófugo en Bélgica buscará alterar el orden público. Ese presidente en cuestión es Rafael Correa. Más actualidad del apartado latinoamericano. Sigue la polémica por los aviones de Cambiasa, empresa venezolana, que canceló vuelos a Argentina y Chile porque no consigue combustible. Son los titulares más importantes que destacamos en el contexto de la actualidad en lo que tiene que ver con deportes. Tadej Pogačar asumió el liderato en la etapa 6 del Tour de Francia, que por cierto ganó. Buena actuación a propósito de los colombianos. Daniel Felipe Martínez pasó del puesto 17 al 8. Nairo Quintana del 19 al 11. Y Rigoberto Urán del 40 al 26. Hoy se corre la séptima etapa y con ella llega la alta montaña. Otra oportunidad para los escaladores. Así arrancamos el Café Mañanero. De inmediato les compartimos nuestro saludo musical. Es una artista que estará actuando en el Diversity Festival de Valencia el próximo 22 de julio. Tiene raíces latinas. Es una artista internacional. Cristina Aguilera, en su más reciente trabajo discográfico, ha querido precisamente rendir tributo a sus raíces y eso lo demuestra con esta canción, sus raíces latinas. La reina. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo. Dicen que también con el alcohol se olvida todo, pero dudo que tú puedas conseguir de algún modo olvidar mis besos, que si los beso valen más que el oro. Mis besos, que si los peso, valen más que el oro. Y lloré, y lloré, y lloré. El día que tú te fuiste, pero no vas a encontrarme tu destino. Lloré y lloré. escuchamos a Cristina Aguilera, artista que hace parte también de la lista de figuras internacionales que estará actuando este 22 de julio en el marco del Diversity Festival en la ciudad de Valencia. Sí, exactamente, en la ciudad de las artes y las ciencias. Se trata de una de las referencias de la música latina internacional, pero eso sí, con raíces latinas. Y aquí lo demuestra con esta canción que hace parte de su más reciente trabajo discográfico. Bueno, para que lo tengas presente, estará en Valencia el 22 de julio. Y camina sin paraguas. Junto a Ozuna, otra de las estrellas de este evento. Y al día siguiente continúan los artistas latinos encabezando este gran espectáculo con Karol G. Karol G, así como lo oye. Y también estará actuando la banda internacional de Black Eyed Peas. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz mañana para todos. De inmediato estaremos compartiendo el monólogo de actualidad. El día que tú te fuiste y juré que ningún hombre volverá a ponerme triste. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Les compartimos el monólogo de actualidad que tiene que ver con el repaso de los hechos noticiosos de mayor preocupación en el orden nacional e internacional, pero con la mirada puesta en un tema muy particular, la inmigración. Y en este sentido, hoy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, van a visitar Marruecos. Todo esto tras la tragedia del pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 migrantes en un intento de saltar la valla. Ha sido una polémica. Ella precisamente, von der Leyen, ha dicho que esto no puede pasar en las fronteras de Europa. ¿Cuál es el reto? ¿Frenar la inmigración? ¿Mejorar el trato hacia los migrantes por parte de las autoridades marroquíes y española? Deberá ser este último, pero sin perder de vista lo primero. Me refiero concretamente al propósito de la visita. Evidentemente, conocer las condiciones en las que se presentaron estos hechos, que no se pueden volver a repetir. Y digo esto porque precisamente se han estado repitiendo de una u otra forma aquí ante los ojos de Europa, en las propias narices de países tan importantes como es el caso de España, Italia. Prácticamente a diario se está dando cuenta de naufragios, de tragedias de personas migrantes que buscan un futuro mejor y que arriesgan sus vidas, y las consecuencias son estas. Pero el colmo, evidentemente, es que sufran una represión como la que se dio en Melilla, con la muerte, según las autoridades marroquíes, de al menos 23 personas. Según las organizaciones no gubernamentales, 37. Ya lo decíamos, que amerita una investigación. En eso, pues, se coincide con las organizaciones no gubernamentales, con la misma Comisión Europea, con la Defensoría del Pueblo. La Fiscalía en España ya ha iniciado una investigación, pero más allá de esa investigación, debe garantizarse de que se castigue a los responsables, porque ya se han presentado tragedias, se han dado investigaciones, pero no se han castigado a los responsables. Y si no hay castigo, pues estas situaciones se van a seguir presentando. Sé que el gobierno de Marruecos también el gobierno de España, señalaban a las mafias de estar detrás de todas estas tragedias. No pueden lavarse las manos, no pueden distraer, no pueden salir del paso con esta simple acusación hacia nadie. Y si son las mafias, vamos a suponer que son las mafias, son las autoridades las que se tienen que encargar de controlar las mafias. De manera que la responsabilidad siempre va a recaer sobre los gobiernos, sobre las autoridades, y ojalá que esta visita de la señora von der Leyen y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, suponga un cambio en las políticas de control de fronteras por parte de España y la Unión Europea en el caso de Marruecos. Nos aferramos a la esperanza de que se produzca un cambio. Se necesita para evitar que más personas sigan muriendo en su intento por llegar a Europa. Levantamos la mirada también hacia el otro lado del Atlántico. Hay un tema que está preocupando y mucho. Bueno, no solamente preocupa en América Latina, es a nivel mundial. Empezamos este programa dando cuenta de los indicadores económicos y se destacaba cómo el euro va hacia la paridad con el dólar. El dólar está disparado como consecuencia de un temor que hay hacia una recesión económica en los Estados Unidos. Son muchos los factores que inciden en el comportamiento de la economía. Y tras la pandemia, tras la guerra de Ucrania, entre otros hechos, estamos viendo una volatilidad nunca antes vista, o por lo menos en estos tiempos modernos, por parte del dólar. Y si ya lo está sintiendo la moneda europea, ¿qué se espera para las monedas latinoamericanas, cuyos países tienen economías mucho más frágiles? Pero más allá de que está lloviendo para todos, ¿sí?, en la economía, hay países que por sus políticas están teniendo un impacto doble o están sufriendo consecuencias por parte de sus propias políticas. Algunos, como es el caso de Colombia, que ni siquiera se han empezado a aplicar. Y me refiero ya aquí concretamente al gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. Porque resulta que el peso colombiano es la moneda que más se ha devaluado en América Latina en el último mes. Tenemos el caso de la moneda chilena, tenemos el peso mexicano, está también el peso argentino. La inflación está impactando también de manera significativa en la devaluación de las monedas. Pero, insisto, ya hay voces en que se fijan en las políticas, en los anuncios que se están haciendo, y pueda de que suene prematuro lanzar acusaciones contra un gobierno que todavía ni siquiera se ha posicionado, y es el caso del gobierno de Gustavo Petro. Pero la política, o mejor dicho, la economía, tiene estas cosas, que hay veces se anuncian determinados temas y terminan inmediatamente impactando en la economía. Gustavo Petro llevó en su programa de gobierno un plan de acabar con el petróleo como fuente de energía y de economía de un país. Aparte de eso, también hay otros planes muy controvertidos, ¿no?, como es el hecho de imprimir dinero para cubrir un déficit, entre otras políticas con tinte populista. Y esto precisamente es lo que estaría impactando o agravando aún más la situación de la moneda colombiana en estos momentos. Es decir, Gustavo Petro no ha empezado y ya la economía está sufriendo efecto. Vamos a escuchar por aquí precisamente las voces de algunos expertos en economía y que ya empiezan a cuestionar, repito, a Gustavo Petro en Colombia. Insisto, puede sonar prematuro, pero es lo que ya se está comentando en el caso colombiano. Escuchemos las voces de algunos expertos en economía. Internacionales han contribuido a la devaluación del peso respecto al dólar durante las últimas semanas. Sin embargo, la magnitud de esa depreciación del peso ha sido mucho mayor que la sufrida por otras monedas desde que Gustavo Petro resultó electo presidente. Mientras el peso mexicano, el real brasilero o el sol peruano sufren desvalorizaciones del orden del 3, 4 o 5% desde esa fecha, el peso colombiano cae alrededor de un 12%, o sea, el doble o el triple. Otro dato, desde el 1 de enero de este año hasta el 19 de junio, el peso colombiano se había revaluado, había ganado valor con respecto al dólar en cerca de un 2%. Desde esa fecha hasta hoy se ha devaluado, ha perdido 12% de su valor. Basta recordar lo que ocurrió al día hábil siguiente a la victoria petrista, una disparada de 121 pesos en la divisa. En síntesis, tan miope no ver los factores internacionales que están impulsando al dólar en todo el mundo, como negarse a reconocer que en Colombia la incertidumbre generada por la llegada de un gobierno de extrema izquierda ha jugado un papel en la pérdida de valor de nuestra moneda. Él es Julio Iglesias, analista financiero colombiano. Y sí, esa conclusión me parece muy acertada. Hay que reconocer lo que está pasando en el contexto internacional, pero también hay que tener en cuenta que las políticas de Gustavo Petro con el tema del petróleo, entre otros, no ayudan, o por lo menos mantenerla en estos tiempos, agravan la situación. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Así vamos avanzando en la jornada de este viernes. Tiempo para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con los segmentos. Llegan nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, todo el equipo de nuestro programa. Clave Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Clave Low Cost, el punto de tus envíos. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y cuatro por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en ping1producciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Panadería y restaurante colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes, y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batido de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm.

avanzamos en el Café Mañanero con buena música y así sé que se perfile el fin de semana con muchísimo sabor, sí. Y lo que vamos a continuación a compartirles es el sabor de los bambán. Los bambán de Cuba que llegan el próximo 22 de julio. Soy un tipo total, pero nada especial. Vivo con dos principios, hombre y amigo, sin alarde ni nada, así normal, natural. Mi sentimiento rumbero, claro, no soy extranjero. Mi presencia te importa, y lo importante es la bomba, y sin alarde ni nada, así normal, natural. Prisa, porque camino derecho. No me preocupan esos que a mí me critican. Sé que soy loco, un poquito loco, pero me quiere mamá, me quiere papá, y tú me vas a querer. Pero me quiere mamá, me quiere papá, y tú me vas a querer. Un poquito acelerado. Bambán de Cuba, que aterrizan en Valencia el próximo 22 de julio y traen todo su sabor, toda su salsa. Además estará Tirso Duarte, otro gran artista cubano. Escucha salsero. Llegó el día de demostrarlo. Por partida doble, en la Sala Canal. Bam Bam y Tirso Duarte. Sí, una noche de salsa. Un espectáculo que te presenta Eduard Producciones. Bueno, presten mucha atención porque queda menos para ese gran espectáculo. Y es hora de que ya tengas tu mesa reservada para que disfrutes cómodamente. 654-681-572. Bam Bam y Tirso Duarte. Recuerda, este 22 de julio en la Sala Canal de Valencia, un espectáculo que te presenta Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Ahí nomás. Urbano, urbano, salsa, salsa. Fusión. Fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala, escúchala en Latinos RTV. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. La Corencina está ahora también con Latinos en Benidorm, igualmente en Alicante, Elche. Gracias por seguirnos. Y aquí estamos para continuar precisamente ya con los segmentos. Se unen a nuestro equipo los compañeros Carlo Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, todo el combo definitivamente. Empezamos con Carlo Angulo a esta hora de la mañana. Sí. Carlo, y lo hacemos con la nota ecológica. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Higuerela se convierte en un referente en la energía eólica, ya que desde su instalación en el año 1999 de 5 parques eólicos en Higuerela, ha cambiado la historia de España, significando un impacto positivo y en directo que solo ha seguido aumentando durante los últimos casi 25 años. Entre otro, Albacete es hoy día ya el premio Eolo de la Integración Rural Eólica, debido a su director Juan Virgilio Márquez, quien en la llegada de la eólica a este municipio desarrolla que con Higuerela seguirán expandiéndose cada vez más por todos los municipios españoles para fomentar no solamente la energía eólica, sino también el turismo sostenible. Higuerela se plantea como el principal objetivo en el fomento del turismo, que tiene como punto fuerte la apuesta por la historia de la energía limpia en España, y todo ello sin perder de vista, por supuesto, los otros grandes atractivos de la zona, como son las lagunas y los singulares árboles que exceden la gastronomía basada en el cordero manchego. Gracias, Carlos, con la nota ecológica, nuestro compromiso con el medio ambiente. Sí, y vamos con otro apartado muy interesante en lo que tiene que ver con los segmentos aquí en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con una noticia internacional. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe resultó herido tras recibir varios disparos. Otra de las noticias que encontramos en el contexto internacional tiene que ver con la política en Reino Unido. Boris Johnson finalmente ha cedido a la presión y ha aceptado dimitir. Ha dicho que nadie es indispensable. Seguimos con más actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta también de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Atención a esta noticia. Cambiasa, involucrada en el escándalo del avión venezolano iraní retenido en Buenos Aires, informó este jueves que canceló todos sus vuelos programados a Argentina y Chile por la negativa de las autoridades aeronáuticas en esos dos países de suministrar combustible a la aeronave venezolana. En total, la compañía aérea canceló 12 vuelos entre Caracas y Buenos Aires y 4 entre la capital venezolana y Santiago de Chile. Se les informa a nuestros pasajeros que debido a la situación de índole operacional y fuerza mayor no imputable a Cambiasa y que no se pudo evitar referida a la negativa de prestarnos los servicios necesarios para los ejecutivos de nuestras operaciones en el aeropuerto internacional, ministro Pistarini Ezeiza, Argentina, por parte de los proveedores de servicios aeronáuticos y abastecimiento de combustible, nuestra aerolínea tiene la obligación de notificar la cancelación de los vuelos programados en la ruta Caracas Ezeiza Caracas, dice el comunicado de la compañía aérea venezolana. Un comunicado similar fue también enviado a los pasajeros y clientes interesados en viajar a Chile. Mientras tanto, los vuelos que estaban programados para los próximos días fueron reprogramados para entre mediados de julio y septiembre. El pasado 30 de junio se conoció que Cambiasa contrató a la aerolínea boliviana Amazonas para hacer el trayecto Caracas-Ezeiza del vuelo 3550 que había sido cancelado. Estamos dando quizás ampliación a esta noticia porque es muy importante. Viene a ser uno de los temas más polémicos del día al otro lado del Atlántico. Se espera que en el transcurso del fin de semana las autoridades de Venezuela y Argentina, entre otros países, se pongan de acuerdo y puedan solucionar este problema que está afectando ya el transporte de pasajeros entre varios países, especialmente quienes utilizan los servicios de Cambiasa. Pero de fondo está la detención de un avión venezolano que transportaba iraníes y que varios gobiernos de la región desconfían por los nexos que podrían tener con grupos terroristas. El tema es bastante serio. Dejamos hasta aquí el primer sorbo de actualidad para dar paso a Adolfo Jiménez del Río, que ya nos tiene el tema político del día. Adolfo, buenos días y adelante con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la dimisión del primer ministro británico en el día de ayer, Boris Johnson. Y es que estas fueron sus palabras refiriéndose al tema de su dimisión. Está claro que ahora la voluntad del Partido Conservador es que tiene que haber un nuevo líder y un nuevo primer ministro, y es lo que ha dicho el primer ministro británico Boris Johnson en su intervención desde Downing Street. Es decir, le coloca una piedra en los zapatos a la reina Isabel, que siempre ha deseado que después de que dimite un primer ministro, debe haber inmediatamente otro que lo reemplace. Pero Johnson ha agradecido a sus votantes y ha confirmado que se mantendrá en el cargo hasta el nombramiento de su sucesor. Un sucesor que por ahora no aparece ningún nombre en la palestra. Es mi trabajo, mi obligación, seguir con lo prometido en 2019. Es lo que ha dicho el líder conservador. Lamento no haber convencido a mis compañeros, no poder seguir liderando estos proyectos e ideas. Nadie es indispensable. Ha remachacado el primer ministro y ha añadido que el brillante sistema darwiniano producirá un nuevo líder. Aunque a veces las cosas puedan parecer obscuras, nuestro futuro es de oro, ha afirmado cerrando su alocución al dimitir como primer ministro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿en qué situación queda precisamente el apoyo de la Gran Bretaña a Ucrania, que dependía de este primer ministro, que precisamente tenía una popularidad por encima del 90% en Ucrania, inclusive mucho más que el mismísimo presidente Zelensky? Y también nos preguntamos, las intervenciones de Rusia en el proceso de esta guerra han servido quizá para que afecte también la figura de Boris Johnson en el gobierno británico. Y por último nos preguntamos, ¿afectará precisamente la Unión Europea o su no pronunciamiento con respecto a la dimisión de Boris Johnson como primer ministro de la Gran Bretaña? Tema político del día. Johnson, que no gobierna en Ucrania, sino en Reino Unido, y podrá ser muy popular allá en Ucrania por algún que otro anuncio que haya hecho, pero entre su partido principalmente, la verdad es que hace rato perdió la confianza. El tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Y ahora pasamos a el adelanto que nos trae Nicky Cuervo en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La vieja guardia de Queen se corona con un poderoso espectáculo en Madrid. Nueva grabación de Blowing in the Wind de Dylan se subasta por 1.7 millones de euros. Cantabria tendrá su centro de categoría 2 de arte rupestre de UNESCO en 2023. Rigoberta Bendini confirma que su primer disco llegará en otoño. Rosalía actualiza la pata de cola con un diseño de lina de 12 metros de largo. Santiago acogerá a Imagine Dragons el lunes, a los que verán 30.000 personas. Netflix estrenará nueva serie derivada de Stranger Things. Los hijos de Shakira ya conocerían a la nueva novia de Piqué. Britney Spears y Madonna podrían ser el show central del Super Bowl 2023. Brad Pitt sufre de prosopagnosia. Ajá, la película, cómo la banda noruega convirtió su sueño en maldición. La incombustible Diana Ross demostró que tiene voz para rato. Y en noticias de ciencia y tecnología, el sonido induce alivio del dolor en ratones. Brasilia inaugura la era de la tecnología 5G en Brasil. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Y el amor en mi silencio se hizo llanto. Vi juguetear sobre tu espalda haciendo bola tus cabellos. Fija mirada en la distancia que iba siguiendo tus pasos. Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Habito el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Daniel Calderón, artista que estará junto a los Inquietos del Vallenato el próximo 7 de octubre en Valencia. Un espectáculo que te trae Edward Producciones y que ya ha generado mucho interés. Hay muchas reservas. Sí, Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Daniel Calderón con los Gigantes del Vallenato, además de los Inquietos, para una noche inolvidable. Y aquí están precisamente sus canciones, en este caso una nueva versión de Mi Presidio. Amor, tesoro escondido. Felino, en acechanza yo iba siguiendo tus pasos. Me siento esclavo de la noble y sublime intención de tenerte. Y no te enojes si por sincero un día te pido lo deseado. Quiero que sepas, solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve. Y tú has notado que no es antojo, simplemente el que me